cantar, pero si subo a la tarima yo sí sé rapear. Ni siquiera Roque podrá lograr con su calzón chino que yo deje de rapear. El teto de la secu, bien teto. Me dicen por aquí, pero estilo es lo que tengo, estilo es lo que tengo. Y me voy a escabullir, no quiero calzón chino, ya me tengo que salir. Squeeze todo el mundo, estoy en mi mundo. Está Roque por llegar, solo quedan unos segundos. Con mi calzón chino el récord quiere alcanzar, pero si me la escapo no lo podrá lograr. Aquí llegó tu papi, Ben Teto. Con ese calzón chino será el número 500. Con uno más que te haga mi récord ganaré, y te dejaré colgado del calzón en la pared. Ya llegué, ya llegué. Tu dolor de cabeza ya llegó el que te faltaba. Pues yo mando aquí la seco, todos me pueden mirar. Y todos los pequeños ya me temen al pasar. Les hago calzón chino a todo el que anda por aquí. Me respetan, dicen lo que fue el que vino. Pobre el que se atreva a retar al Villalón. Yo sé quién manda aquí, por eso soy el gandallón. Bañoños, aquí ya llegó su rey. Más vale que se cuiden o un zape les daré. Soy Roque Villalón, el rudo del salón. Y todos los chavitos sufren cuando estoy yo. Te atrapo cucaracha y te hago un chillar risas cuando Roque te cacha. Después del calzón chino ya veremos qué pasa. Abrazo de chocolatito, yo te mando pa' tu casa. Ya tú sabes, Roque. No te hagas el muy rudo, yo sé quién eres tú. Bailas ballet en tu casa y te pones el tutú. Dices que soy el teto, pero no me alcanzarás. Y mis pobres malditas no van a cooperar. Para alcanzar a Monche tienes que tener un poco más que el pelo bien parado y cadenas por detrás. Detrás de tu chamarra, eso quería decir. No me hagas calzón chino que me voy a morir. Ya se despide Monche, es todo el rap por hoy. Me voy como de rayo que aquí viene Roque, píllalo. Su gran amigo Roque también se va de aquí. Si les hacen calzón chino no se vayan a olvidar de mí.